El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, momento estelar. En Historia de la Ciencia, curiosidad. En A la Velocidad de la Luz, cámara lenta. Sensaciones eléctricas, inicio tranquilo, motores invisibles. Todo esto y más en la siguiente hora, aquí, en El Explicador. Buenas noches, es martes 14 de diciembre de 2011. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem con el programa que usted pide día a día por medio del correo electrónico. Recuerde, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. De chile, de dulce y de manteca. La nanotecnología promete muchas cosas, pero como que todavía no vemos sus efectos, o cuando menos eso es lo que creemos. La capacidad de fabricar de manera regular grandes cantidades de objetos pequeños con características uniformes, con características que nosotros controlamos, está en nuestras manos desde hace más de medio siglo. Ya le he platicado de las cremas, de los cosméticos, que se fabrican desde mediados del siglo XX, que en algunos casos, algunos cosméticos de alta calidad, están hechos de bolitas microscópicas rellenas de vitaminas y otras cosas más. El poder fabricar cosas que no podemos ver, demasiado pequeñas para ser vistas incluso con un microscopio normal, tiene una relevancia enorme en nuestras vidas y va a tener aún más relevancia según se desarrolla la tecnología. Ya le he platicado, por ejemplo, que si usted agarra nanotubos, que son tubos ultramicroscópicos hechos de átomos de carbono, y los rellena de antibiótico, usted le puede dar esos nanotubos a una bacteria que ya se sabe resistir al antibiótico, por ejemplo, a la penicilina, pero si se los da en nanotubos la penicilina, la bacteria se muere. Los nanotubos restauran la función de los antibióticos. No se sabe cuál es el efecto de los nanotubos en el cuerpo humano y por eso todavía no se aplica esa tecnología a gran escala, pero seguramente dentro de poco comenzarán las primeras pruebas en animales para ver si los antibióticos envueltos en nanotubos se pueden dar de manera segura a seres vivos como usted o como yo. De arranque, eso significaría un ahorro tremendo para la industria médica. Ya no sería necesario buscar con tanto afán nuevos antibióticos y se podrían utilizar los antibióticos más seguros, los que normalmente no producen ningún problema, como la penicilina. Un grupo de investigadores del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, uno de los más importantes de los Estados Unidos, uno que tuvo en el pasado un papel importante en el desarrollo de la primera bomba atómica y que con el paso de las décadas ha comenzado a desarrollar aplicaciones mucho más atractivas para la vida civil, acaba de publicar un trabajo en el que demuestran cómo, tomando nanotubos de carbón, pueden meterlos dentro de un material flexible cualquiera, por ejemplo, un pedazo de tela. Para demostrar la capacidad que tienen los nanotubos para conducir electricidad, una capacidad que cambia cuando usted toca los nanotubos, aunque sea de una manera muy suave, construyeron un prototipo de lo que podría ser una especie de piel artificial. En el futuro usted podría ponerse ropa hecha de nanotubos y cualquier movimiento que hace su cuerpo puede ser convertido en pequeños pulsos eléctricos. Esos pulsos eléctricos podrían servirle a una persona que tiene poca sensibilidad en la piel para sentir las cosas que toca. Esa piel con nanotubos, a la hora de tocar cualquier objeto, aunque sea de manera muy, muy suave, produce pulsos, o más bien cambia la forma en la que se conduce una corriente eléctrica a través de los nanotubos, y ese cambio en la conducción de electricidad puede ser interpretado por una pequeña computadora. La computadora puede saber en qué parte de la piel eléctrica fue tocado un individuo. Esa información puede servir para muchas cosas. Por ejemplo, ¿quiere usted poner alta seguridad en su casa? Si usted recubre la puerta de su casa con estos materiales, en el momento en el que alguien la toca, la puerta sabe que alguien tocó la puerta y automáticamente puede activar una cámara de seguridad, una alarma, lo que usted quiera. Una persona que no tiene movimiento, le pone usted esta piel y en el momento en el que presenta movimiento puede usted atenderla. Una persona enferma, por ejemplo. Eventualmente este tipo de materiales se podrían utilizar para restaurar la sensibilidad perdida por un accidente, una quemadura, por ejemplo, etc. Poco a poco, la nanotecnología comienza a entrar en nuestras vidas y cuando lo haga a gran escala, va a producir cambios muy importantes en la forma, no solo en la que trabajamos, sino hasta la forma en la que sentimos. Por otro lado, un grupo de investigadores del Instituto Karolinska en Suecia acaba de encontrar algo muy importante para la salud de todos nosotros. El trabajo fue publicado recientemente en el Journal of Allergy and Clinical Immunology, en español, Revista de Alergias e Inmunología Clínica, una revista que se dedica al estudio de las alergias, en pocas palabras. Lo que encontraron estos investigadores, dirigidos por el doctor Frederick Stenius, en pocas palabras, ellos trabajaron en el Hospital General del Sur de Estocolmo, fue que si de pequeño un bebé está sometido a bajas situaciones de tensión, es mucho más probable que no desarrolle alergias. Cuando usted está sometido a una situación de tensión, se produce una cantidad importante de una sustancia que se llama cortisol. Usted puede medir el grado de tensión nerviosa continua de una persona midiendo la cantidad de cortisol en sangre o en saliva. Y lo que ellos encontraron es que los bebés que vivían en una situación tranquila, sin tensión, tenían niveles de cortisol muy bajos en la saliva y al mismo tiempo tenían pocas alergias. Las alergias son un primer síntoma de un problema con el sistema inmune. Cuando estos problemas crecen, pueden aparecer un montón de problemas como la artritis reumatoide, algunas enfermedades neurodegenerativas, etc. Este descubrimiento podría ayudar a evitar muchas visitas al doctor. Algo que ya sabemos viene a confirmarse ahora con un estudio serio. No hay nada como la tranquilidad. La tranquilidad no solamente hace más sabrosa la vida, sino que también la hace más sana. Y ya para irnos a un corte, un grupo de investigadores de la Universidad de Stuttgart y del Instituto Max Planck para Sistemas Inteligentes acaban de desarrollar un motor microscópico de vapor. Este motor de vapor, por un lado, sirve para ilustrar las técnicas que se pueden utilizar para fabricar cosas increíblemente pequeñas. Segundo, los motores de vapor en el mundo moderno son poco eficientes. Desperdician casi toda la energía que usan. Un ejemplo de un motor de vapor modificado es el motor de un automóvil, que funciona con el vapor generado por una explosión. En un carro muy bueno, muy muy bueno, con un motor en perfecto estado, el 70% de la energía se pierde en forma de calor. En estos motores microscópicos la situación es al revés. Estos motores tienen una eficiencia cercana al 100% y podrían servir en un futuro, espero yo, no muy lejano, para darle movimiento a las nanomáquinas, que, bueno, todavía esto es ciencia ficción, pero ojalá y en un futuro se hagan reales, las nanomáquinas que podrían nadar por el interior de nuestro cuerpo, corrigiendo todos los defectos importantes de él, por ejemplo, la aparición de células cancerosas, sin necesidad de apelar a técnicas duras, difíciles, terribles y que no siempre funcionan, como la cirugía o la quimioterapia. Hacemos un corte y continuamos en El Explicador. Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Escenario Cosmos. El mundo de la astronomía está muy agitado, deliciosamente agitado, por varias noticias importantes. Una de las más notables, de las que aparecen con más frecuencia en las fuentes de información sobre esta disciplina, tiene que ver con una supernova. Ya hemos platicado de las supernovas antes. Son de los fenómenos más espectaculares, maravillosos, terribles y al mismo tiempo positivos del universo. Una supernova es una estrella que estalla. Al hacerlo, emite tanta luz como varios centenares de millones de soles. Hay supernovas que cuando explotan pueden llegar a ser más de 1,000 millones de veces más brillantes que nuestro Sol. La cantidad de energía que produce una supernova es verdaderamente espectacular. Con el paso de los años, los astrónomos han descubierto dos tipos generales de supernovas. Las supernovas que emiten una luz muy intensa y que parecen siempre emitir la misma cantidad de luz son especialmente interesantes. Les decía, hay dos tipos generales de supernovas. Hay estrellas, a la hora de revisar los residuos de estas explosiones estelares, uno encuentra que en algunos casos estas explosiones parecen haber ocurrido en estrellas jóvenes muy grandes, en estrellas como las que podemos ver en la constelación de Orión, que actualmente domina el cielo nocturno. Usted probablemente conoce estas tres estrellitas que todo mundo les llama los tres reyes magos. Estas tres estrellas forman el centro de la constelación de Orión. En la mitología grecolatina, Orión es un gigante que sostiene la piel de un animal y una espada en la otra mano. Lleva un cinturón en donde se encuentra la funda de su espada. Las tres estrellas que todo mundo llama los tres reyes magos son las tres estrellas del cinturón de Orión. Y hacia el sur se ven otras tres estrellitas a 90 grados de las primeras, más chiquitas. Esas estrellas forman la espada de Orión. Por cierto, la estrella del centro, si la ve usted con binoculares, la va a ver manchadita. Esa mancha es la gran nebulosa de Orión. Si aprende a tomar fotos astronómicas, que no es algo muy complicado, que digamos, y toma una fotografía de ese lugar, van a salir unas cosas muy bonitas. Algunas, las estrellas más brillantes de la constelación de Orión son verdaderamente monstruosas. Por ejemplo, la estrella blanca que se encuentra hacia el sur, Rigel, Rigel significa rodilla, se supone que esa estrella marca la rodilla del gigante Orión. Esa estrella es 20,000 veces más brillante que el Sol en la actualidad. Es una estrella que está quemando su combustible nuclear rápidamente, se va a volver inestable y va a explotar. Otras estrellas, cuando explotan, en sus residuos uno encuentra pedazos de estrella vieja. Cuando usted analiza una explosión estelar, al revisar los residuos puede saber si la estrella que explotó era joven o era una estrella vieja. Entre otras cosas, las estrellas jóvenes tienen mucho hidrógeno. Si usted encuentra que la nube que sale volando a una velocidad de hasta 15,000 kilómetros por segundo y que pesa muchas veces más que todo el sistema solar, si esa nube de gas caliente tiene poco hidrógeno, usted sabe que la estrella que explotó era vieja. Si tiene mucho hidrógeno, sabe que la estrella era joven. Hay dos tipos generales de supernovas. Las tipo 1, que son explosiones producidas en estrellas que eran viejas antes de morir, y las tipo 2, que son explosiones de estrellas jóvenes. Las explosiones de estrellas viejas son especialmente interesantes. Desde hace algún tiempo los astrónomos vienen estudiando este tipo de explosiones y se han dado cuenta que hay un tipo particular de explosión de estrellas viejas, hay un tipo particular de supernova tipo 1, las supernovas tipo 1B, que parece que siempre emiten la misma cantidad de luz cuando estallan. Esto es muy interesante porque si usted sabe cuánta energía emite una estrella y usted sabe qué tan luminosa se ve la estrella desde la Tierra, usted puede calcular distancias. El problema más importante de la astronomía ha sido el de la tercera dimensión. ¿Cómo saber a qué distancia están las cosas? Una manera de hacerlo consiste en tener algún tipo de objeto que emite una cantidad de luz que usted conoce. Si usted sabe cuánta luz total emite un objeto y qué tan brillante se ve ese objeto desde la Tierra, usted sabe a qué distancia está. Hay varios mecanismos, varias técnicas que trabajan sobre distinto tipo de estrellas y que permiten medir la distancia de esta manera. Las supernovas son especialmente interesantes porque cuando explotan son espantosamente brillantes. Una supernova típica tiene una intensidad luminosa equivalente a 600 millones de veces la intensidad de la luz del Sol. Es algo verdaderamente bestial. Y esa es una supernova promedio. Hay unas mucho más brillantes. Bueno, estas supernovas se pueden ver desde muy lejos. Si usted sabe que tienen una intensidad luminosa constante, usted puede medir con precisión distancias muy grandes en el cielo y puede hacer un mapa a gran escala del universo en tres dimensiones. Para eso se han utilizado las supernovas tipo 1B. Le acabo de platicar hace pocas semanas que las personas que están a punto de recibir en este mes el Premio Nobel de Física lo van a recibir por su trabajo con supernovas. Al medir la distancia precisa a distintas galaxias, a distintos remolinos de cientos de miles de millones de estrellas, que es como está organizado el universo, las estrellas no están tiradas por ahí, están organizadas en grupos que se llaman galaxias. Cada galaxia es como una islita llena de estrellas que está separada por un montón de espacio de otras galaxias. Bueno, al medir la distancia a distintas galaxias utilizando las supernovas tipo 1B, estos astrónomos descubrieron que la expansión del universo, que comenzó hace 13.700 millones de años, no está disminuyendo como se creía. No se está frenando la expansión del universo. Todo lo contrario. Hay algo raro en el espacio vacío que produce una fuerza de repulsión. Y esa fuerza de repulsión se hace más intensa mientras más espacio vacío hay entre dos objetos. Mientras más grande se hace el universo, más grande se hace la fuerza de repulsión entre las galaxias. El resultado es que el ritmo de expansión del universo está acelerando. Y esto significa que el futuro del universo va a ser muy, muy diferente de lo que habíamos calculado. Bien, lo que descubrieron recientemente varios investigadores, entre ellos Mansi Kaslikwal del Instituto Carnegie, es que una supernova que estalló en una galaxia bien conocida para los aficionados, se llama M101, la número 101 del catálogo de Messier. Es una galaxia que está apenas a 21 millones de años luz de distancia de la Tierra. Está aquí a la vuelta. Una supernova que estalló recientemente en esta galaxia pudo ser estudiada con gran detalle. Le voy a comentar sobre estos detalles y sobre la relevancia que tiene esta investigación al regreso del siguiente corte. Continuamos en el explicador @mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Escenario Cosmos. Esta noticia que le estoy contando es muy emocionante por varios motivos. Hace poco fue detectada una explosión de supernova en la galaxia M101. ¡Ay, qué emocionante! Bueno, espérenme, déjenme explicarle. La galaxia M101 es una de las 80 mil millones de galaxias que de las aproximadamente 80 mil millones de galaxias que podemos ver desde la Tierra. La parte del universo que podemos ver es muy grande. Podemos ver alrededor de 80 mil millones de galaxias. Cada galaxia es un remolino de estrellas que puede tener entre unas 10 millones de estrellas en el caso de las más chiquitas, hasta más de un millón de millones de ellas en el caso de las más grandes. Una galaxia promedio, un poquito más chica que el promedio, es la nuestra, que tiene 400 mil millones de estrellas. Estamos hablando de algo verdaderamente grandioso, la parte del universo que podemos ver. Bueno, la M101 es solamente una de las 80 mil millones de galaxias que podemos ver desde aquí. ¿Por qué tanta emoción? Las supernovas se ven a cada rato en galaxias lejanas. Lo emocionante es que, primero, esta supernova ocurrió apenas a 21 millones de años luz de distancia de la Tierra. Significa que la estrella estalló hace 21 millones de años y la luz está llegando ahorita. 21 millones de años luz es una cantidad espantosa de kilómetros. Cada año luz son 9.5 millones de kilómetros. ¿Por qué digo que esto está cerquita? Bueno, porque a 21 millones de años luz hay muy pocas galaxias. Normalmente, cuando usted ve una fotografía de una galaxia, está viendo imágenes de objetos que están a varias docenas, en el mejor de los casos, a varias docenas de millones de años luz de distancia, y frecuentemente muchas fotografías de galaxias que ve usted en internet, en programas de televisión, etcétera, corresponden a galaxias que están a más de 100 millones de años luz de distancia de la Tierra. 21 millones de años luz es una distancia relativamente corta en lo que a las galaxias se refiere. Es la supernova tipo 1A más cercana que se ha observado a la Tierra desde que existe la astronomía moderna. Desde que existe la astrofísica. Mientras más cerca están estas estrellas, mejor las podemos estudiar. Y como estas estrellas las utilizamos para calcular distancias muy grandes, nos conviene entenderlas muy bien para estar seguros que las distancias que estamos calculando a galaxias muy lejanas en donde truenan este tipo de estrellas son distancias reales. Y esto es importante porque las conclusiones que estamos sacando sobre la estructura del universo depende de nuestro entendimiento de la estructura tridimensional del universo. Y para eso debemos poder medir bien las distancias. Y para eso tenemos que entender bien estas supernovas. Y para eso tienen que explotar cerca de la Tierra lo suficiente como para que con buenos telescopios uno pueda estudiar qué demonios está pasando en ellas. Entonces, por eso están emocionados los astrónomos. Y hay algo más. Afortunadamente, y gracias a técnicas modernas, fue posible pescar esta estrella casi justo en el momento de la explosión. Cuando explota una estrella de este tipo, en pocos días se vuelve centenares de millones de veces más brillante que el Sol. Para poder entender bien cómo explotan estas estrellas, es ideal poder ver qué pasa cuando están explotando, cuando su luz está empezando a aumentar de intensidad. Hasta hace poco esto no había ocurrido. Cada vez que encontrábamos una supernova es porque ya había alcanzado el máximo de su luminosidad. Pero en esta ocasión fue posible pescar a la supernova cuando estaba empezando a aumentar la intensidad de su luz. Gracias a eso fue posible hacer estudios mucho más precisos. Sabemos ahora, por ejemplo, que las supernovas tipo 1B, casi con seguridad, son el resultado, como se venía sospechando desde hace tiempo, de que una estrella muerta, chica, parecida a nuestro Sol, el cadáver de una estrella parecida a nuestro Sol, este tipo de cadáveres se les llama enanas blancas, está robándole gas a una estrella cercana, una estrella sana, muy cercana a ella, y llega un momento en el que, cuando se acumula una cantidad precisa de gas en la superficie de la enana blanca, se produce una detonación que desbarata la estrella y que produce un destello muy luminoso, siempre de la misma intensidad. Bueno, esta teoría está casi completamente confirmada gracias a esta observación. Esto viene a confirmar el trabajo de las personas que están por recibir el premio Nobel. Y esto viene a confirmar lo que creíamos sobre el universo. El universo no va a renacer. Inició de una manera muy violenta hace 13.700 millones de años. Se estaba expandiendo. La expansión comenzó a detenerse, pero hace como 1.000 o 2.000 millones de años la situación se invirtió. El ritmo de la expansión comenzó a aumentar y parece que va a seguir aumentando para siempre, hasta que todas las estrellas del universo se apaguen y el universo se convierta en un cadáver negro lleno de una luz que se hace cada vez más tenue. La crónica del conocimiento y sus forjadores. En 1769, Benjamin Franklin descubrió un río muy extraño. La insaciable curiosidad de este individuo no solamente lo convirtió en uno de los padres de los Estados Unidos, sino que también lo distinguió como pionero en los estudios sobre electricidad, magnetismo y meteorología. Entre otras cosas, Franklin publicó toda clase de obras, desde almanaques hasta tratados técnicos. En una de estas obras, señala la existencia de un río en medio del mar. Este río parte del Golfo de México y recorre todo el Océano Atlántico. El agua caliente que lleva no solamente determina muchas de las características de la flora y la fauna de ese océano, sino que también establece las condiciones del clima en Europa. Como suele suceder con las personalidades universales, Franklin no tuvo la oportunidad de explorar más a fondo este descubrimiento. La falta de tiempo, de recursos económicos y de equipo avanzado le impidieron explorar esta corriente invisible. Su trabajo fue continuado en el siglo XIX por un oficial de la Marina Americana llamado Matthew Fontaine Maury. Como todo oficial naval, Maury aspiraba a comandar un barco en alta mar, pero para su desgracia y fortuna de la humanidad, sufrió un accidente que lo dejó prácticamente paralítico. Una persona con una mente común, de su edad, tenía un poco más de 30 años, se habría ahogado en la autocompasión, pero Maury tenía una curiosidad a toda prueba. Por su condición resultaba punto menos que inútil para la Marina y por eso fue enviado a administrar un depósito de mapas y cartas de navegación. Ahí, este hombre extraordinario encontró todo lo que realmente necesitaba: mucha información, mucha paz y mucho tiempo libre. Durante años exploró este extraño río en medio del mar por medio de cartas. Encontró que tiene 75 kilómetros de ancho y casi 800 metros de profundidad. Se mueve a unos 6 kilómetros por hora. Su cauce es 1000 veces superior al del enorme río Mississippi. Cuando sus trabajos fueron publicados, la comunidad internacional rápidamente dispuso honores especiales para Maury. En 1853 fue la figura principal en una conferencia internacional sobre oceanografía celebrada en Bélgica. En 1855 publicó el primer libro de texto de la historia sobre oceanografía. La obra se tituló Geografía Física del Mar. La Marina de los Estados Unidos rápidamente se dio cuenta del mérito del aparentemente acabado oficial. Maury no solamente es un nombre reconocido en los libros de texto de oceanografía en todo el mundo. Todos los días, los cadetes de la célebre Academia Naval de Anápolis, de donde salen los mejores oficiales navales del mundo, se sientan en las butacas de una de las salas más grandes e importantes de esta institución, la Sala Maury. El explicador, para entender la ciencia. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. La ciencia siempre tiene buenas noticias, de todo tipo. Podemos ahora construir cosas que antes eran inimaginables, como máquinas que pesan más que alguna de las carabelas de Colón y que se mueven a la velocidad de una bala, más alto que la montaña más alta. Podemos curar lo que antes no podíamos curar. En la actualidad, el cáncer sigue siendo una enfermedad terrible, pero en la actualidad se curan entre 5 y 10 veces más personas que las que se curaban hace 50 años. Si ustedes revisan los registros, cuánta gente se curaba de alguna manera de cáncer hace 50 años y ve cuánta gente se cura ahora por cada 100.000 personas, va a encontrar que el número ha subido entre 5 y 10 veces. Estamos ganando poco a poco el terreno al cáncer y le vamos a comer el mandado por completo. Vamos a acabar curándolo de manera bastante confiable. Va a ver, es cosa de esperar el tiempo suficiente y de poner el suficiente talento y los suficientes recursos detrás. Nada más. La ciencia, a un nivel más personal, tiene también muchas cosas buenas. Cuando una persona se dedica a la ciencia, de alguna manera, sea como aficionado o como profesional, la vida se le hace más sabrosa. Es más bonita la vida si sabe usted quién es y en dónde está parado. Y la ciencia es lo que le dice. ¿Quién es usted y en dónde está parado? La respuesta es maravillosa. Una parte de la respuesta a quién soy yo aparece en este libro que tanto discutimos hace poco, Gödel, Escher, bajo una eterna trenza dorada. Somos el fenómeno más extraño, sabroso, interesante del universo. Pedazo de materia que piensa por sí misma. Es una cosa maravillosa. Bueno, en el mundo de la ciencia puede usted encontrar casos como Maury, una persona completamente paralizada que hace un descubrimiento fundamental sobre la naturaleza. Y tiene usted el caso de Stephen Hawking, que mucha gente conoce, y hay muchos otros casos así. Solamente y con ciertas limitaciones encuentra usted casos parecidos en el mundo del arte. Por ejemplo, un músico sordo. Cuando utilizamos los mejores elementos de nuestro intelecto, tenemos la oportunidad de superar incluso las peores limitaciones que nos impone la naturaleza. Póngase usted a pensar en la historia de Maury. Cada vez que hablamos de ciencia en este espacio, estamos llevándole buenas noticias de una manera o de otra. Todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la ciencia, con el desarrollo del conocimiento, es siempre positivo. Solamente cuando ese conocimiento es utilizado sin la responsabilidad apropiada, si damos mucho conocimiento y no tenemos una responsabilidad a la altura de ese conocimiento, es que suceden los desastres. Pero el desarrollo del conocimiento, la forma en la que llegamos al conocimiento, es siempre positiva. Y este programa también es siempre positivo. Le dije hace ratito, el universo se va a seguir expandiendo, se va a apagar y se va a convertir en un cadáver frío. Sí, pero el anuncio que le presenté el día de ayer en el programa monotemático, la presentación preliminar de lo que parece ser el descubrimiento del bosón de Higgs viene a decirnos, si es cierto que de veras existe el bosón de Higgs, significa que todas, que los juegos matemáticos que se han hecho con base en la mecánica cuántica tienen sustancia. Higgs se puso a trabajar en las matemáticas de la mecánica cuántica y dijo, bueno, si estas matemáticas son consistentes, entonces debe existir otro tipo de partícula de la que no sabíamos nada antes, y calcula sus propiedades. Parece que lo que están descubriendo ahora en el CERN es exactamente lo que predijo Higgs. Eso significa que ese manipuleo matemático es válido. ¿Puede usted a partir de las matemáticas descubrir un aspecto de la realidad que no sabía usted que existía? Ese mismo manejo matemático sugiere, en el caso de la teoría de las supercuerdas, sugiere que la realidad en la que vivimos no es la única que puede existir. Y la teoría de las supercuerdas no es la única que sugiere esto. Trabajando con matemáticas podríamos incluso darle salida a la cuestión de si el universo es todo lo que existe. Si el universo fuera todo lo que existe y el universo se va a apagar y enfriar, híjole, qué historia tan terrible, ¿no? Y nosotros estamos en medio de ella, pero parece que no, ¿eh? Parece que no. Bueno, la cosa es que cada vez que usted sintoniza este programa y se pone a platicar conmigo qué de los átomos, de las estrellitas y esta bola de necedades, descubrimos que nuestra relación con el cosmos es mucho más interesante de lo que creíamos, que somos más dignos de la vida de lo que podríamos habernos imaginado. Descubrimos que por medio del intelecto manifestado por la ciencia o por el arte, podemos hacer mucho más de lo que nuestros cuerpos nos permiten. Podemos superar muchas limitaciones que parecen imposibles de salvar, como en el caso de Mauri. Y además podemos inventar técnicas que nos permiten hacer cotidiano lo que antes era inimaginable. Gracias por sus cartas. Víctor Trejo, gracias por escribir. Nos platica sobre el teorema de Fermat. Hemos platicado algo sobre el último teorema de Fermat. Me parece que le dedicamos un programa en el pasado, pero si no, corríjame usted, por favor. Y si quiere que hablemos de este acertijo matemático, que es muy fácil de plantear y que ha tenido una historia muy distinguida, escríbame, dígame, mándeme elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Pierre de Fermat fue un aficionado a las matemáticas, pero de muy altos vuelos. El señor tenía un talento extraordinario y realizó varios trabajos que con el paso de los siglos han resultado ser muy importantes para el desarrollo de distintas disciplinas dentro del gran mundo de las matemáticas. Él en alguna ocasión propuso una idea muy sencilla, o que cuando menos parece sencilla, un teorema matemático, y dijo, ah, pues este teorema, yo encontré una demostración para este teorema, es muy sencilla, pero no cabe aquí en este espacio, así que la dejo para otra ocasión. En 300 años nadie pudo encontrar una demostración a esta idea que Fermat decía que era muy fácil de demostrar. Fue hasta finales del siglo XX que empezaron a aparecer demostraciones del teorema de Fermat, y la que en la actualidad es vigente es una demostración que ocupa miles y miles de páginas. No es una demostración simple. En la historia de las matemáticas ha habido muchos casos de gente, de aficionados como Fermat, de gente que formalmente no estudió matemáticas o no vive de ser matemático, que ha hecho contribuciones importantes. Si alguno de ustedes sabe algo del teorema de Fermat y cree que puede presentar una demostración más simple, a lo mejor encontró la demostración que Fermat quería ofrecer y nunca encontró espacio para escribir. Pónganse en contacto con el Instituto de Matemáticas. Pónganse en contacto con el doctor Carlos Prieto de Castro, con el doctor Carlos Hernández García Diego. Son dos caballeros extraordinarios, muy agradables y que además saben mucho de lo suyo. Instituto de Matemáticas, Carlos Prieto de Castro, Carlos Hernández García Diego. Vamos un corte y nos vamos a la parte final del programa. El Explicador. Continuamos en El Explicador con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Gracias por sus cartas, Marco Antonio González, de 18 años de edad, nos escribe desde Baja California. Escucha este programa por internet seguramente. Dice, mi pregunta es referente a la orientación vocacional, ya que muchas personas, en las que me incluyo, no sabemos muy bien qué estudiar, y más hoy en día que debido a las condiciones económicas por las que estamos pasando, nuestro juicio se puede distorsionar tendiendo a estudiar una carrera profesional que no es de nuestro agrado solo por los beneficios económicos que tal carrera ofrece. Bueno, ninguna carrera ofrece beneficios económicos. La medicina, una de las más clásicas, de las carreras más seguras en términos financieros. Había, no sé cómo estará ahora la situación, una unión de médicos desempleados, nada más en el Distrito Federal, con varios miles de miembros. No hay una carrera que te pueda garantizar un futuro. Ninguna carrera tiene el futuro asegurado. Recientemente, en un evento que fue organizado por la empresa Coca-Cola, y les había platicado que asistieron varias personalidades, entre ellas Al Gore, para hablar del calentamiento global, se discutió un poco este tipo de cuestiones. Uno de los aspectos que con más claridad conviene tener si están empezando una carrera es el de aprender a distinguir cuáles son sus capacidades e intereses. Si se quedan nada más con lo que les enseñan en la escuela, les puedo augurar un futuro mediocre. Uno va a la escuela, a la universidad, no a aprender, sino a aprender cómo aprender. Van a aprender a ser autodidactas de manera formal. Van a aprender los principios de la ingeniería, por ejemplo, para que luego ustedes puedan informarse en revistas técnicas, en libros, etcétera, sobre los avances de la ingeniería, para que aprendan a entender lo que dicen los libros sobre la materia. Lo que aprende uno en la universidad son las herramientas que sirven para adquirir nuevo conocimiento y mantenerlo actualizado. No van a adquirir conocimiento en la mayoría de los casos. Entonces, ¿de qué depende el éxito profesional? ¿De la carrera que escojan? No. Depende de varias cosas, no todas ellas las controlan ustedes, y una vez sean conscientes de esto. Depende de sus motivaciones y sus principios. ¿Por qué están estudiando una carrera? ¿Qué quieren hacer con ella? Depende de sus valores. Lo que en un momento dado distingue a una persona que llega a hacer algo con su carrera, con alguna frecuencia, es uno, que está enamorado del tema, y dos, que siente que lo que hace tiene un papel relevante en la sociedad, aunque la sociedad no lo quiera reconocer. Si tienes ese tipo de convicciones, puedes estudiar cualquier cosa y eventualmente vas a destacar. Mucho o poco te vas a hacer supermillonario o nada más vas a tener una vida normal en la sana medianía. No lo puedo saber. Nadie lo puede saber. Lo que te puedo decir es que la gente de éxito, haya estudiado o no una carrera, la gente que por... si tú te pones a ver los casos de las personas que más dinero tienen en México, vas a encontrarte con personas que estudiaron una carrera profesional, pero que más importante que lo que estudiaron en su carrera, tenían una motivación, un talento natural y una motivación muy despiertas, y supieron darle más importancia a esa motivación. Entonces, más que recomendarte una carrera que te vaya a dejar dinero, lo que te recomiendo es que busques adentro de ti qué cosas son las que te motivan. ¿Qué cosas vas a hacer porque estás convencido que son valiosas? Tú puedes encontrarte médicos que no son exitosos y puedes encontrarte con administradores del tiempo libre, que hay una carrera que así se llama, que viven de las mil maravillas con una sonrisa y en una situación económica desahogada. Entonces, no es cierto que haya carreras que dejan dinero y carreras que no lo dejan. Hay gente que dice, no, los músicos se mueren de hambre. Pues entre las personas con más dinero en el mundo hay varios músicos. La cosa es que estas personas hacen música no para ganar dinero, sino porque tienen una enorme pasión que le contagian a la gente que los escucha. Y por eso hay mucha gente que los quiere escuchar. Entonces la pregunta es, ¿de qué estás apasionado? ¿De qué estás enamorado? porque solamente aquello de lo que estás enamorado lo vas a hacer continuamente y te vas a convertir en maestro de esa actividad. Y solamente los que son maestros de alguna actividad llegan a destacar de alguna manera. Entonces, piensa en eso. Olvídate tú de cuánto dinero deja o no deja. No puedes saberlo. Hola, durante el puente he tenido tiempo de ponerme al corriente con algunos programas que no había podido escuchar. Es otra carta. Gracias por lo que comentas. Te comparto, desde hace algunos años me ha llamado mucho la atención el fenómeno de la luz y últimamente he estado aprendiendo cosas diversas del sol. Estoy considerando estudiarlo, entenderlo y observarlo con las debidas precauciones. Hay muchos aficionados que se dedican a la observación del sol y hacen contribuciones valiosísimas al estudio de nuestra estrella. Es un trabajo muy importante. Es una buena afición, pues. Lo primero que me llamó la atención es lo que he estado leyendo de que sus polos magnéticos cambian aproximadamente cada 11 años, ¿sí? Sí. La orientación del campo magnético del sol cambia con bastante frecuencia y hay un montón de otras cosas interesantes sobre el sol que hay que averiguar. Por favor, habla de una manera correcta de referirnos a los números y qué debemos entender por ellos. Me explico, el número 1,000,000,000 debe leerse 1,000,000,000. Es decir, no debería llamarse de otra manera. No. Cada idioma tiene un mecanismo diferente para referirse a los números. En francés, por ejemplo, hablas de octavos y múltiplos de 8 con relativa facilidad, o múltiplos de 12 con relativa facilidad. Eso no se hace en otros idiomas. La manera más precisa de referirse a números muy grandes es lo que se llama la notación científica. En lugar de decir 1,000,000,000, dices 10^9, es decir, un 1 seguido con 9 ceros. De esa manera te evitas la ambigüedad que hay con el idioma inglés. En Inglaterra y en Estados Unidos y en otros países de habla inglesa le dicen billion a lo que nosotros le llamamos 1,000,000,000. Para ellos el trillón, es el billón de nosotros, el millón de millones. En lugar de nombres, usen una nota, lo que se llama la notación científica. Un 10 con un numerito arriba, un 10 elevado a una potencia. La potencia, el número al que elevas el número 10, es el número de ceros que vienen después del número 1. De esa manera puede ser muy preciso para referirte a números muy, muy grandes. Gracias por sus cartas. Tenemos el tiempo encima. Como les he prometido, les voy a ofrecer dentro de poco un programa de puras preguntas y respuestas. La segunda mitad de diciembre se va a dedicar a eso, a tratar de ponernos al día con preguntas y respuestas que no se hayan cubierto de otra manera en el programa. Recuerde que los temas del programa se eligen con base a sus cartas. No tenemos tiempo de irnos a la velocidad de la luz, pero sí de agradecerles a ustedes su amable atención. Recuerden, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx, en Twitter, Enrique-Ganem. Ya he tuiteado con alguna frecuencia, pero me voy a poner al día con los tweets también a partir del día 15 de diciembre. Nos despedimos, María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.